luego. No te mientas, dígale que sé volver. Solo sé sincero, sin serlo en exceso. Ya. Y cuando sea el momento, acércate y dile acerca de ti. En tus manos lanzar lejos o moldearla bien.